¿Cómo ves la situación de Venezuela hoy actualmente y qué relación tiene eso también con toda Latinoamérica y con nuestro país? La situación de Venezuela tiene que preocuparnos a todos. Realmente es una situación muy grave. Hoy estamos ante una amenaza de inminente intervención militar estadounidense. Creemos que desde nuestro bloque lo hemos manifestado, nuestra fuerza política tiene una posición clara al respecto. Hay que hacer valer el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados. Hay que propiciar espacios y canales de negociación entre las partes que están en conflicto en Venezuela y hay que expresar una solidaridad activa con el pueblo venezolano que no esté al servicio del neoimperialismo estadounidense en nuestra región. Todo esto de ayudas humanitarias, supuestas ayudas humanitarias, no son otra cosa que arietes del imperialismo estadounidense para lograr intervenir efectivamente, haciendo que un gobierno elegido por el pueblo venezolano caiga. Y esta situación tiene un reflejo, es un reflejo de lo que ya ha pasado en las últimas décadas en el mundo. Tenemos casos clarísimos como el de Irak, el caso de Libia y otras situaciones por ahí quizás no tan conocidas como situaciones en países africanos como República Centroafricana, donde Estados Unidos y sus socios intervienen, voltean gobiernos, ponen gobiernos títeres, se afecta profundamente, a veces se profundiza la situación de crisis del Estado de Derecho en esos países y en todos, casi todos, hay un denominador común, el petróleo. Entonces, ahí queda develado que esto que se presenta como batalla en favor de los derechos humanos o en favor del establecimiento de una democracia, no son otra cosa que casos concretos de manipulación de Estados Unidos en favor de sus intereses económicos respecto del petróleo de esos países. Y en este sentido, en relación a Venezuela, ¿hay alguna preocupación dentro del Congreso de nuestro país o tiene más que ver una vinculación con la postura del presidente Macri? Ha habido una tendencia a que el oficialismo busque imponer su mirada guerrerista, su mirada anti-venezolana, pero no les ha resultado sencillo sostener esas posiciones porque nosotros hemos dado el debate. Yo valoro mucho que logramos una declaración el año pasado en donde quedó plasmada la posición de la Cámara de Diputados de la Nación, que es la de propiciar como salida a esta profunda crisis que vive la hermana República Bolivariana de Venezuela, una salida negociada con no intervención de los estados de la región en esa crisis, sino de acompañamiento. Me parece que fue una muy buena declaración que obtuvimos y salió por consenso. Por supuesto, después de eso, el oficialismo buscó modificar el criterio de avanzar en una legitimación de la situación que propicia Estados Unidos. Nosotros hemos, hasta el momento, sostenido una posición férrea en otro sentido que me parece, estoy convencido que es el correcto, ¿no? El sentido de ver cómo se ayuda a Venezuela y no ver cómo se hostiga, cómo se castiga desde afuera, con socios adentro, al pueblo y al gobierno venezolano. Diputado, muchísimas gracias por haber venido hasta acá. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto, Gaby. Hasta la próxima. Lo escuchamos al diputado nacional Guillermo Carmona.